todos a bailar. La orquesta está tocando este ritmo popular. Ven a divertirte y no pares de bailar. A bailar, vamos todos ya. A bailar este ritmo popular. A bailar, vamos todos ya. A bailar en esta noche sensacional. A bailar, vamos todos ya. A bailar este ritmo popular. A bailar, vamos todos ya. A bailar en esta noche sensacional. De los auténticos del ritmo. La gente se acumula, el baile va a comenzar. No te quedes afuera y vamos todos a bailar. La orquesta está tocando popular. Ven a divertirte